Lección número 3. Nuestraesperanza.cl. Para el 21 de octubre de 2017. La condición humana. Sábado 14 de octubre. Para memorizar. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23. Al comienzo del libro de Romanos, Pablo busca establecer una verdad crucial, que es fundamental para el Evangelio: el estado, lamentablemente, de la condición humana. Esta verdad existe porque, desde la caída, todos nos hemos contaminado con el pecado. Está tan entretejido en nuestros genes como el color de nuestros ojos. Martín Lutero, en su comentario sobre Romanos, escribió lo siguiente, comillas, la expresión «todos están bajo pecado» debe tomarse en un sentido espiritual, es decir, no como se ven los hombres con sus propios ojos o los de los demás, sino como se presentan delante de Dios. Todos están bajo pecado, los que son transgresores manifiestos a los ojos de los hombres, así como aquellos que parecen justos a su vista y ante los demás. Aquellos que realizan buenas obras externas las hacen por el temor al castigo, el amor a las ganancias y la gloria, o el placer en un objeto determinado, pero no por una mente gustosa y dispuesta. De esta manera, el hombre se ejercita continuamente en buenas obras para ser visto por los demás, pero por dentro está totalmente inmerso en los deseos pecaminosos y las lujurias malignas que se oponen a las buenas obras. Cierre de comillas, Martín Lutero, Comentario de Romanos, página 69.